ella para ver de qué trata este unipersonal que se llama Úteros Libres. Me estoy refiriendo a Victoria Vicky Grigera. Vicky, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La pregunta de rigor, ¿se oye bien? Sí, se escucha, le estoy preguntando a la operadora y me dice que ok con el dedito, para arriba. Ahora sí son buenas tardes. Son buenas tardes. Nosotras aquí, bueno, este programa que hacemos desde aquí, desde Radio Kermés, te cuento un poquito así muy brevemente, lleva 12 años de en el aire radiofónico de Santa Rosa y Toay, la localidad vecina, que es donde está emplazada nuestra radio Kermés, que es una radio comunitaria. Como te dije, 12 años de este programa que se llama Tu Tiempo Mujer, hecho solamente y exclusivamente por mujeres. Quien te habla, y Anabela, que está en la producción, y Nina, que es nuestra operadora. Así que, nada, quería contarte un poco de qué va este Tu Tiempo Mujer. Que estoy rodeada de úteras. Totalmente, Vicky. Bueno, es nuestro lugar en el mundo, Y sí, y tenemos que apropiarnos también de los espacios, por las dudas, ¿no? Totalmente. ¿Viste? Aunque a veces sea a los codazos. Sí, es codazo, así. Taco aguja, sí, lo que sí. Tengamos a mano. Lo que sea. Bueno, contanos un poquito, porque el jueves 2 vas a estar en Santa Rosa con tu unipersonal, después al día siguiente vas a estar en General Pico, en una localidad también importante de la provincia. Contanos de qué va este unipersonal, Vicky. Sí, mira, es la primera vez que voy a La Pampa, así que estoy recontra contenta y recontra nerviosa. Sí. ¿Viste como los artistas que van a Viña del Mar? Sí. Que no saben si le van a tirar, si lo van a buchear, si lo van a aplaudir. No, acá quédate tranquila. La Pampa es mi Viña del Mar, chica. No, absolutamente vas a tener un público muy amigable, te lo aseguro. Contanos de qué va entonces el unipersonal. Bueno, Úteros tiene un subtítulo, se llama Útero para deconstruirnos de risa, ¿no? Y ahí el subtítulo un poco va contando que es una obra con humor, sí. Pero bueno, toca temas muy duros. Te cuento un dato importante, los hombres se ríen más que las mujeres, un hecho inesperado. Sí, ya lo creo. No sé si se ríen de la desgracia ajena o que también hablo de los mandatos culturales que tienen ellos, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, al sentirse incluidos, porque el patriarcado también les hace daño, sí. ¿Y cuánto? Al final, yo pensando, no, los hombres no van a querer venir nunca, se sienten en un cumple, digamos, están chochos. Sí. O sea, lo que me hace muy feliz son 5 personajes. Ajá. De ficción. Son 5 personajes, dura 10 minutos cada uno, y luego hay 10 minutos de un epílogo que yo hago desde mí misma, ¿no? Como un monólogo, como un epílogo de todo lo que hemos visto, que va a ser, es muy intenso, aunque nos morimos de risa, es muy intenso. Sí. Bien, decís 5 personajes, ¿son creaciones o tuyas personales, esas personajas? ¿O tienen que ver con alguna mujer real, digo? Y mira, yo soy autora, además de actriz, ¿sí? Y siempre los personajes que escribo siempre están basados en hechos reales, ¿no? Bien, bien. Los actores, viste, somos muy observadores de la realidad. Tenemos como el ojo clínico de escuchar, esto es un personaje, una mesa de al lado en un bar, ¿no? Una charla. Sí, sí. Esto es un sketch, o sea, estamos formateados de esta manera. Entonces, por supuesto que tengo a la peluquera Yoli, que por supuesto está basado en mujeres de la familia, mujeres que todavía están a la derecha del patriarcado y viven en este tiempo. Sí, está basado en hechos reales y un poco de imaginación, pero nada que no sea... todos se sienten identificados, identificadas. Genial, eso está re bien. Y... ¿cómo haces vos para trabajar estas representaciones o tus rutinas? ¿Qué te lleva a todo eso? Es la elaboración de todo eso, ¿no? Sí, yo siempre digo, lo que no me mata lo hago personajes, como una presentación. Y vos sabés que hace 21 años que hago teatro, que trabajo en teatro, hice un montón de cosas, hice dramas también, hice humor político muchos años, era una de las pocas mujeres que lo hacía cuando yo lo hacía, con un espectáculo que se llamaba Montonerísima. Uh-huh. Y luego tuve muchas ganas de contar todo esto que estaba pasando, ¿no? Con el aborto legal y todo, empecé a sentirme inclinada por tratar de reírme de los propios mandatos culturales patriarcales, obviamente. Sí, claro. Si decimos culturales, decimos patriarcales. Sin duda. Que me tienen, que nos tienen atravesados, ¿no? Y que aunque uno los visibilice, los ponga, los charle, lo deconstruya, es un camino muy largo. Y cuando te encontrás que vos misma sos un Vaticano, ¿viste? A veces y... Sí, claro, sí, bueno, sí, tampoco nos vamos sí. a mentir. No, o sea, todas... También, más allá de este camino de deconstrucción, luchamos con nuestras propias contradicciones todos los días. Así que, todo el tiempo, es claro. Claro, no hay nada más gracioso. Exacto, eso es la obra, es la risa sí. de nuestra propia contradicción, ¿no? Sí. Los personajes están atravesados por la empoderada, la falsa empoderada, uh-huh. la Susi, la Susanita que quiere seguir viviendo en 1990. O sea, nos pasa un poco a todas y... Creo que somos una generación puente, ¿no? Sí. Porque los chicos más chicos que ya tienen naturalizado la elección sexual, sí. La elección del género, sí. nuestra generación no. Sí, ya lo creo. Todavía cuesta un montón los nuevos paradigmas, pero bueno, lo importante es la cabeza abierta, ¿no? Y... Total, pero escúchame, ¿viste lo que avanzamos? Sí. Yo creo que en 20 años avanzamos más que en un siglo entero, ¿no? En cuanto a conquistas y sin duda, de un montón de... Sin duda, sí. Yo hace un ratito en la editorial estaba hablando, por supuesto, del 3 de junio, que se viene, y claro. hacía un paralelismo entre en aquel 1988, cuando Monzón comete a Alicia Muñiz. Y sí. bueno, en esa época... los medios de comunicación hasta a favor del gran campeón, con expresiones horribles, hasta con chistes, y mucha gente que avalaba, ¿no? Y además, hoy, imagínate lo que sería, nada, y digo también, se erradicó afortunadamente, con todas estas luchas también, aquello de los crímenes pasionales, así que, más allá de todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Todos estos años, sobre todo en relación... Vos sabés que, ¿te acordás? Yo tenía 10 años. Qué bueno que hablaste de este caso, ¿no? Del caso Monzón. Sí. Netflix recién le pudo poner campeón y femicida, sí. lo agregó. Sí. Pero en el 88 no estaba ese concepto. No. Como vos bien decís, se hablaba de crimen pasional. Sí. Y te acordás que cuando él iba a declarar, yo tenía 10 años, me acuerdo que veía 9 diarios. Sí. Y me daba impresión desde mi infancia escuchar que le gritaran dale campeón, dale Exacto. campeón. Y es más, viste que en Santa Fe hicieron una estatua en su honor. Así sí. que bueno, que las mujeres sí. afortunadamente ahora de los movimientos feministas la intervienen todo el tiempo como para no justamente manifestar el rechazo ante los femicidios, sí. pero sí. Los diarios también, alguno puso sí, dale campeón. Pero o algo. Sí, sí, sí, fue tremendo eso, fue tremendo. Y la gente, terrible. Por supuesto, que también lo defendía. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, cuando hace un ratito conversábamos, hablaste de que hacías humor político. El sí, humor, hace unos años, el humor, sí, sí. claro, bueno. Y eso. ¿Cómo te recibe o te recibía el público en ese momento? Yo creo que todo el humor es político, ¿no? Por supuesto. Pero no, entonces, pero, digo, en especial porque sos una mujer, digo, ¿no? Entonces, cuando vos haces humor político, que es algo predominantemente masculino también, sí. ¿cómo te recibe la gente? Mira. Antes de hacer humor político, cuando hacía humor y nada más, sí. te cuento una anécdota que viene recontra el caso. Mm-hmm. Yo estaba en un club de comedia muy conocido en Buenos Aires, bueno, ahora cerró por la pandemia, y a veces la gente me esperaban, los hombres, y me decían, sos mujer y sos graciosa. Ah, bueno. hace 10 años, sí, ¿no? La época sí. de nuestra abuela y abuelo. Sí, sí, sí, sí. Como sí. humorista negra me banqué sí. muchas opiniones de esas, por eso. Muchísimas. También al contrario, me dijeron, ah, sos linda, las humoristas son feas, o sea, todos los clichés. Fíjate vos, sí, sí, sí, no, no, no me extraña porque obviamente todos lo hemos vivido en algún punto, pero yo digo, bueno, también esto de que el humor político es una forma también de hacer política, pero tiene que ser crítico, obviamente, de todo lo que, de lo que nos rodea y nos pasa todo el tiempo a todas las personas y en este país. Sí, y bueno, y con el humor político no, no hubo una cosa especial porque el compilado era, ah, sos mujer y me hiciste reír. Claro. No había nada particular por lo político, no. Sino simplemente por el género del humor o el humor y no ser fea según como se imaginaban. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, venía entiendo. Por ese lado. Entiendo por, sí, dónde, por dónde va, sí. Contanos un poco, Vicky, cómo... Sí. Creo que me dijiste que hace cuánto, 20 años que estás haciendo... 21 ya. ¿Cómo llegaste a esta...? ¿Fue vocación? ¿Fue circunstancial? ¿Cómo fue planificada tu esto de generar tu trayectoria a través del arte? Mi profesión. Sí, yo desde chica lo único que quería era ser grande para ser humorista. Ah, lo tenías desde temprana edad. Ay, por favor, sí. A los 5 años para comprarme las muñecas hacía show. Obligaba a los vecinos a venir a verme. No. Les tocaba el timbre porque no teníamos tecnología. Claro. Y decía, voy a hacer un show para comprarme el Tami, que eran unas pinturitas. Sí. Y van a tener que venir y voy a pasar la gorra. Yo les decía, era un monstruito como bueno, cualquier mini. Sí, pero ya tenías tu emprendimiento económico también ahí. Cuando obvio, pasabas la gorra. Era una pyme. Sí, ya tenías. Era sí, una sí. pyme, era una emprendedora, como sí. les gusta decir ahora. Sí, tal cual. Mirá, y empezaste muy, muy pequeña. Muy pequeña, sí. Amado Olmedo, porque había pocos programas, ¿no? Había pocos canales, a la gente más joven le contamos. Sí. Y bueno, yo me portaba bien para que me dejaran ver Olmedo, para que me dejaran ver Hiperhumor. Claro. Recordemos que era una época donde el humor, había mucho humor en la televisión. Sí, había mucho humor en esa época que hoy no lo podríamos ni siquiera permitir, obviamente. Y ni hablar Gazalla. Sí, ni claro. Ni hablar el show de... Sí, bueno, sí. Bueno, esos eran mis maestros, mis ídolos totales. Bueno. Así que bueno, después crecí, me metí en derecho, me metí mi propio mandato, dije, no, ¿qué voy a hacer como humorista? Me va a ir mal. Estudiaba derecho, militaba en la facultad en contra de la agrupación donde estaba el intendente de Santa Rosa. Sí, ya sé. Sí. Él era la agrupación enemiga. Tal vez lo sigue siendo ahora, no lo sé. ¿Y qué pasó? No, no tanto. Pero en ese momento, sí. Y bueno, y después vino el 2001, la gran crisis, sí. Y dije, bueno, vamos a hacer lo que me llamaba siempre a hacer. Y bueno, por suerte no me equivoqué. Bien. Y hay muchos abogados y abogadas. Es demasiado a veces. como los contadores o contadoras. Y ahí que mencionaste el 2001 con esa crisis tremenda que pasamos y padecimos. Y también hasta hace muy poco y casi todavía nos sacudió la pandemia también. Fueron 2 años tremendos y sobre todo para el rubro o el sector de las artistas, los artistas, fue serio. ¿Vos cómo te las arreglaste? Claro. Roto. Sí, ¿cómo te las arreglaste vos en estos 2 años? No, muy mal. Sí. Mal. No soy el ejemplo. Engordé 15 kilos, me deprimí. Estuve sin un mango, claro. Si bien laburaba en la radio, tenía un ingresito ahí fijo, pero nada comparado a lo que es andar por todos lados. Yo hace una semana estaba en el Chaco, mañana voy a estar en La Pampa, vivo así desde siempre. Sí, me faltaba mitad del corazón, de verdad. Sí, fue duro en todo sentido para muchas personas, sí, totalmente. Bueno, algo inesperado, insólito, imprevisto y bueno. Sí. Viste, cada una hizo lo que pudo desde donde pudo. Todos perdimos algo, sí, todos tuvimos que hacer un duelo, claramente, duda, de la vida anterior. Tal cual. Algunos rubros fueron más perjudicados que otros. Claro. Y bueno, en mi caso yo estuve re deprimida y recién este año estoy resucitando. Bien. Incluyendo La Pampa en la resurrección. Qué bueno eso. Sí. Y vos me contabas hace un ratito que empezaste de muy chiquita con esta vocación. ¿Qué decían tu mamá tu papá en ese momento? Bueno, mi papá no lo conocí porque fue secuestrado mientras mi mamá estaba embarazada de mí en el año 77. Un desaparecido. Era un médico militante de la juventud peronista, desaparecido en el 77. Mi mamá era mi fan y me recontra fomentaba todo esto. Me llevaba a ver mimos, me llevaba a ver teatro, me llevaba a un teatro donde ella trabajó, no como actriz, ¿no? Hacía otros roles administrativos, pero yo también me portaba bien para que me llevara al teatro. Como un premio. Era el premio, las buenas notas, sí. Ahí decía, ¿cuándo voy a poder yo hacer eso? Y bien, y pudiste, y lo lograste. Sí. Bueno, sí. Entonces, el jueves 2 estás en Santa Rosa presentando tu espectáculo Úteros. En La Maroma. Un lugar muy conocido acá. Y al día siguiente ya vas a estar en General Pico. Danos un poco más de detalles de la presentación, por lo menos la de aquí de Santa Rosa, horario y demás. Mira, así estamos allí para verte. Ahí te veo. Ahí nos conocemos. Ahí nos vamos a conocer, sí. Selfie, vamos a hacer todo. Sí, vamos a hacer de todo. Como dicta estos tiempos, las selfies. Sí, total. El jueves 2 está convocado a las 20:30 en La Maroma. Por supuesto que el que llega a las 21, por laburo, lo que sea, el espectáculo va a empezar 9:30. Bien. Para que la gente pueda llegar, porque nos escribieron personas diciendo a las 9 cierro el negocio, pero claro, bienvenido. Sí, claro. Porque acá tenemos otra dinámica, digo, acá en nuestra provincia, o sea, sobre todo los comercios hacen horario cortado, no es como por ahí en Buenos Aires que hacen un horario corrido y terminan más temprano, acá son otros los horarios, y sí, el horario del espectáculo tiene que ver también con eso. Por supuesto, convocamos 8:30 para el que ya termina antes, por ahí administrativo o algo, pueda ir y comerse alguito rico, pero el show vamos a tolerar, por supuesto, porque entendemos la situación, que es un día laboral. Claro, claro. Así que el que termina, la que termina a las 9 se viene 9:15, dale. Lo que no se arrepienta en el camino y diga, ay, me voy a ver una serie, No, vamos a tratar de que no sea así. Y en Pico. En Pico es el viernes a las 21, ya convoca 21 a la apertura, o sea, un poquito más tarde. También vamos a empezar más tarde, por supuesto. Es el Desvelo, se llama el Desvelo el lugar. Ajá. Es un centro cultural, también bar, se puede tomar algo. Bien. O comer algo. Bien. El show siempre, la calle 24, te digo la calle 24, 2576. Bien. En General Pico, el viernes 3. Los dos espectáculos son a la gorra. A la gorra, vos te dura eso de tu infancia, caramba, ¿no? Sí, lo de la gorra. Me hiciste la terapia también, sí, perfecto, es así, digno. Sí, muy bien, muy bien. Tiene un criterio la gorra porque también se puede cobrar una entrada, pero es mejor que el que puede, yo después hablo de lo que no es una limosna ni una propina. Claro. Que una entrada sale tanto, el que puede paga la entrada, el que no pone lo que puede. Bien. Y para mí es más inclusivo, siempre trato de trabajar así, salvo cuando me dicen que no, yo siempre elijo trabajar a la gorra. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Vicky Grigera, me encantó charlar con vos. A mí con vos. Y nos vamos a estar viendo el jueves porque yo ya reservé lugar ahí en La Maroma. Así que nos vamos a conocer personalmente, nos vamos a sacar la selfie, obviamente. Vamos a sacar la selfie y ahora espero que te deconstruya de la risa, porque sí, si no nos va a faltar algo. Vos sabes que sí, que son tantas las situaciones difíciles que se viven que es sumamente necesario reírnos, disfrutar en algún momento, porque si no nos agobiamos demasiado con todos los problemas. Demasiada realidad cruda. Totalmente. Así que nos viene muy bien reírnos, claro que sí. Yo siempre digo, el disfrute, la risa y la buena música también es un toque que nos da, que nos libera, que disfrutamos en algún punto. Así que bueno, totalmente. Vicky, nos estamos viendo el jueves y seguramente va a ser con mucho éxito. Te mando un abrazo grande. las compañeras de acá del estudio también, ahí está Nina sintiendo y está Nabila para allá. Beso a las úteras, nos vemos. Toda la hermosa nota y te agradezco un montón. Gracias a vos. Nos estamos viendo el jueves, Vicky. Chau. Hasta el jueves, gracias. Chau.